Hola, muy buenas tardes amigos, les saluda Miguel Rodríguez. Hoy en Noticias 67 Costa Central cerramos el mes de la prevención de la diabetes con una serie especial titulada Enemiga de la Mujer, en la cual veremos por qué es importante prevenir esta enfermedad. También le tendremos un reportaje acerca de cómo ahorrar energía en este tiempo de invierno. El personal de la compañía eléctrica nos tendrá consejos prácticos que le permitirán ahorrar luz y dinero, no se lo pierda. Y hoy terminamos la serie especial acerca de los métodos anticonceptivos definitivos. Nuestra reportera Adriana Frederick tendrá la tercera y última entrega. Y por supuesto nuestro segmento México al Día con la actualidad de la nación mexicana. Yo soy Fidel M. Soto y en los deportes le hablaremos sobre la difícil pelea que enfrenta el boxeador local Jesús Vega, quien nos hablará de la forma en la que está enfrentando su difícil situación y por supuesto lo último de la jornada deportiva. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información, hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero, Noticias 67 Costa Central.